brioso, saltarín, juguetón, y los otros renos, por su parte, pulían sus cuernos, hacían pequeñas carreras y hacían un poco de calistenia, pues sabían que un largo recorrido les esperaba.